Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 16, ¿no? Sí, ya estamos por el 16, sí. Qué cosa, ¿no? Que sigue la temporada 1 y nunca termina. Bueno, vamos a cancelar la cuestión de temporadas. Vamos a hacerlo hasta que me vaya de vacaciones y después volvemos y hay nuevos valores. Bueno, el tema del día va a ser un poquito teórico. En realidad surge más que nada por las preguntas que me hizo la gente en iVox. Y que me parece interesante por lo menos dar un panorama general macro de cómo entender las cuestiones en las cuales el gobierno está actuando hoy en día, ¿no? Cómo su política económica y cuál es su sentido. Así que bueno, yo me escribí acá una linda minuta que va a ser puramente teórica y que al final va a tener algunos conceptos traídos de la coyuntura argentina. Pero que no esperen nada rabioso coyuntural porque no lo va a haber. Pero bueno, antes que nada quiero hacer una pequeña fe de ratas del capítulo 15 que se publicó el día de ayer, 3 de febrero, según iVox el 4, pero fue del 3. Dos cuestiones chiquititas. Primero, con el tema de ganancias, Pratt Gay anunció que él quería poner el mínimo imponible en 30.000 pesos, mientras que Carrió dijo, obviamente, ya el número que comentamos, 50.000. Ahora, esa diferencia podría, y lean el podría, ser porque Pratt Gay considera el sueldo neto, mientras que Carrió está hablando del sueldo bruto. Digo que podría ser porque todavía no hay a ciencia cierta alguien que te lo confirme. No vimos todavía el proyecto del gobierno. Con lo cual, hay que dejar un pequeño manto de duda. Me parece claro, me parece justo aclararlo porque a veces tiende a confusión eso. Y bueno, puede ser algún detalle que se me haya escapado también a mí. Hago el pequeño mea culpa. Pero bueno, todavía no hay nada aclarado, así que en ese sentido no podemos decir nada. Pero bueno, consideren que puede llegar a ser esa diferencia que yo dije, que al final el lápiz puede llegar a ser un poquito por eso y otras cuestiones. Pero bueno, y por otro lado, Vidal no ofreció 23, perdón, no ofreció 25, sino 23,6, más un 4% en enero, y ese se lo rechazaron. Pero probablemente vaya a entrar en la pauta de dar 25, porque es lo que el gobierno quiere como máximo dar en paritarias. Así que bueno, esas eran las dos cuestiones que me habían quedado que cuando grabé y después edité y al no grabar el crudo, no podía volver para atrás y borrar porque me quedaba mal la música, pero bueno, yo inclusive los puse en los comentarios de iVox, que son detalles menores, pero que no pueden escapar. A mí me pareció el de ganancias importante, pero por eso es algo que confunde a la gente. Inclusive uno puede mismo caer en la confusión y decir, ¿cuánto era? ¿Entro bruto, neto? Sin embargo, hay una diferencia. Me parece que bueno, hubiese sido más práctico que Pratt Gay aclare si hablaba de sueldo neto, porque Carrió estaba hablando de sueldo bruto, pero como que lo dejaron medio ahí, viste que están jugando un poquito el jueguito de no te digo, pero no te aclaro, porque todavía no sé, no lo tengo cerrado, porque no sé cuánto va a impactar en la recaudación, que es justamente lo que planteó Nicolás Massot, que dirigente del PRO, que dijo, nos encantaría hacer lo que dice Carrió, pero que hay cuestiones fiscales en el fondo que no podemos dejar de lado. Así que en ese sentido, yo planteo el manto de duda. Todavía no está cerrado eso, esperemos en los próximos días tener anuncios y ahí nuevamente les informaré de qué está ocurriendo en ese sentido. Bueno, ahora sí, vamos al tema del día. Yo lo nombré conceptos de macroeconomía, el juego de la oferta y la demanda. A ver, todos vemos el dato de PBI y de precios, pero lo que en realidad estamos viendo en el fondo es el libre juego de la oferta y la demanda. Libre entre comillas, porque ya saben por quién está influenciado y demás. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Una cosita importante de aclarar. Cuando nosotros vemos la variación año a año del PBI, ahí estamos hablando de su tasa de crecimiento, que es lo que todos los economistas toman como la mejor medida de qué tal está yendo un país. Por otro lado, cuando hablamos de la misma variación en el mismo periodo para los precios, ahí hablamos de la inflación nosotros. Ahora, nosotros los macroeconomistas tenemos un modelito de oferta y demanda en la cabeza, que está bien, diferirá un poquito en algunos supuestos y ahí hay peleas internas, pero más o menos, básicamente todos tenemos un framework, como lo llamamos nosotros, como para entender cómo la política económica también afecta a la oferta y a la demanda. Ahora, ¿qué es la demanda? Acuérdense siempre que la demanda es la suma de los gastos de todas las personas, todas las empresas y el gobierno, que a su vez también tiene un componente agregado que es la suma neta de todas las compras de todas las personas, de todas las empresas y todos los gobiernos del resto del mundo, menos lo que nosotros les demandamos, por eso es neto, al resto del mundo. Entonces tenemos que el consumo más la inversión más el gasto más el neto de las exportaciones, es decir, todo lo que nos demandan menos todo lo que compramos de afuera, sería nuestra demanda agregada. Ahora, ¿qué es la oferta? Son todos los bienes y servicios producidos en un país. A ver, un país usa personas, máquinas, las combina con materias primas, es decir, vienen las personas, entran en la fábrica, vamos a poner el caso de una industria que tiene máquinas, que después compra insumos, todo eso se combina con una función de producción, es una manera de producir, etc. Y ahí tenemos la cantidad total de bienes y servicios que se producen en un momento. Ahora, acá está la clave para entender las políticas del gobierno. Para entender la economía y en realidad el juego de la oferta a la demanda, hay que ver en qué posición se cortan las curvas. O bueno, en qué momento se encuentra oferta y demanda. A ver, piensen en la economía como una máquina que se puede poner al 20% a laburar o al 100%. Imagínense si yo tengo, vamos a hacer el caso así. La economía es muy chiquitita, ¿no? Ponele que yo demando 20 unidades de un producto que se produce, el único producto que se produce en mi economía básica. Por otro lado, hay una fábrica que produce 40 unidades, ¿no? Tiene dos líneas de producción y contrata a dos personas que opera, toca el botoncito y cuando toca el botoncito cada una produce 20. Entonces, si contratan dos personas, se produce 40. Si yo demando 20, va a haber una sola persona contratada. Porque vamos a necesitar solo 20, no es necesario nada más. Ya está. Ponemos una sola persona, ahora una persona queda en la calle. Por eso te digo que es importante entender esto como que la economía en el juego de oferta y demanda se encuentra con la utilización de los factores de producción. Si demandamos 20, para producir 20, ¿cuántas personas y cuántas máquinas es necesario en la economía? Emplear, ¿no? Bueno, esto se resume también en el concepto de PBI potencial, que más o menos nosotros lo tenemos como el techo, es decir, la capacidad máxima que se puede obtener de bienes y servicios combinando los distintos factores productivos, ¿no? Ponerle que, ¿cuál sería nuestro PBI potencial si usamos dos personas y las dos máquinas? 40% de 40 unidades de producto. Yo demando 20. ¿Qué pasa en la diferencia? En este marco, el libre juego de oferta y demanda, ponele que no hay gobierno todavía, hace que las curvas se encuentren en algún punto. Pero a veces, por condiciones naturales, por ejemplo, o al impacto de algún shock, la economía empieza a mostrar que empieza a haber pocas personas empleadas y eso genera cuestiones, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque, si, por ejemplo, nos encontramos en una economía donde hay pocas personas ocupadas, eso tiene una situación social inestable y al político no le gustan esas cosas porque dice, che, ¿por qué esta gente? O a la gente misma no le gusta, porque el desempleo no solamente no es ganar un ingreso, sino que dignifica el trabajo. Una persona que no trabaja se siente menos en la sociedad. Los políticos dicen, che, esta persona capaz que no me vote a mí, vote a otra persona si se encuentra en la calle, en el mejor de los casos, y si no, después la revuelta social porque no hay empleo lo puede terminar exiliando en otro lado, con lo cual los políticos están bastante mirando esa cuestión. Entonces, acá entra el rol del gobierno, en particular con su impacto en la demanda agregada, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno puede emitir más pesos y puede gastar más como para estimular, es decir, llevar esa demanda de 20 a 40 o a 35 o a algún punto, como para que se contrate más gente y no queden en la calle, ¿no? Se utilicen más máquinas, etc. Obviamente no es un recurso que se tenga que abusar todo el tiempo, ¿no? Porque al principio, el gobierno, a ver, entiendan esto, hay un libre juego y una dinámica natural de la oferta y la demanda. Después vamos a entender que el gobierno lo que tiene es que suavizar ante los shocks, es decir, si hay algún problema que genera que la gente se quede en la calle, y ahí tiene que aparecer el gobierno, no tiene que aparecer en todo momento, no tiene que impulsar todo el tiempo, porque eso trae problemas. Pero bueno, no nos adelantemos. A ver, dijimos que el gobierno básicamente puede emitir, o sea, imprime más dinero, baja la tasa de interés, es decir, cuando hay más dinero, baja el costo de los préstamos, entonces la gente dice, me voy a comprar más cosas, voy a pedir al banco más plata, o directamente consume más. Entonces el gobierno compra, viste, mucho más bienes y demás. A ver, primero, cuando empiece a ocupar más personas la oferta, es decir, las empresas empiezan a producir para esta nueva demanda, el impacto de la inflación es bajo, ¿no? Porque cuando sobra algo, es fácil conseguirlo sin mucho esfuerzo y sin pagar de más. Después empieza levemente a empatarse con el nivel de crecimiento y hay un punto que es terrible, donde ya están todos los factores ocupados y lo único que hacemos cuando impulsamos a la demanda agregada es incrementar los precios sin ningún efecto en el nivel de producción. Esto a un nivel muy esquemático, ¿no? Entonces piensen que la curva tiene una formita que es planchada al principio, la oferta, ¿no? Después empieza a crecer, es decir, precios y cantidades suben y después en algún punto se hace paralela al eje. Es decir, todo precios y nada cantidades. Por lo menos los economistas hemos llegado, luego de un largo debate, a tener esa posición intermedia de que la curva de oferta puede ser esa. Entonces el rol del gobierno es básicamente impulsar a la demanda agregada para ir llevándola de un punto al otro. Por eso les digo que la cuestión, en el fondo, siempre es la de los excedentes. Es decir, ¿en qué posición de la oferta nos encontramos? Entonces empujamos la demanda para un lado o para el otro. A ver, ahora sí, vamos a entrar un poquito en la coyuntura argentina. Porque el gobierno puede imprimir de más, puede gastar de más, y la economía, obviamente, como les dije, se puede empezar a recalentar. La inflación comienza a subir rápidamente, y esto no es una cuestión que la inflación, una vez que empiece a subir de 20 a 30, 40, es estable, ¿no? Acá se nos rompen todos los modelitos. Entonces empieza a haber problemas con la competitividad del país, es decir, los precios empiezan a subir porque la dinámica de los mismos ya es inestable. La gente también puede decir que el valor de la moneda es ficticio, entonces empieza a buscar otras maneras para refugiarse y no perder eso. Porque cuando uno ahorra, lo que uno está haciendo en realidad es llevar trabajo del presente, su esfuerzo, para que el día de mañana pueda consumir. Ahora, yo el día de mañana no puedo comprar nada con lo que estoy ahorrando ahora, voy a buscar algo que me permita salvamentar el valor de mi dinero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces puedes terminar en eventos con inflaciones descontroladas porque el gobierno gasta más. ¿Cómo fue la Argentina? ¿No? ¿Qué le pasó a la Argentina? El gobierno imprimió de más para prestarse a sí mismo, para sostener el nivel de actividad, pero ¿qué pasó? La inflación se descontroló con todos los descalabros que esto generó. Por eso, el nuevo gobierno lo que está realizando es política contracíclica. Básicamente, está tirando la curva de demanda agregada para atrás. Reduce la cantidad de dinero, elevó la tasa de interés a un nivel que los privados dicen, che, qué caro que está endeudarse. O mejor, ¿por qué no ahorramos un poquito? Y después, está reduciendo la tasa de expansión del gasto público como para sacarle un poquito el pie del acelerador. La idea, en el fondo, obviamente después la economía tiene lags, ¿no? Porque vos decís, bueno, lags, así, retrasos en el momento en que no es directo, no reduzco la cantidad de dinero y la economía, pum, se va para atrás. O reduzco el gasto y automáticamente. Hay canales de transmisión que tienen tiempo en llegar a verse efectivamente nuevo nuestro juego de oferta y demanda. Acá la idea en el fondo es generar excedentes. Es decir, reducir la demanda agregada y disminuir la utilización de capital y trabajo para generar sobrantes. Tanto en los factores productivos como en la producción en el corto plazo. Si no sobró producción. Bueno, mirá, frená un poquito la expansión de los precios. No subas más los precios porque nadie te lo está comprando esto. Bueno, inclusive el día de mañana vas a tener que vender este stock remanente en producción porque si no vas a pérdida como empresa. Esto genera una contención de la tasa de crecimiento de los precios. ¿Sí? Bueno, todos dicen, che, mirá, todo muy bien, pero acá hay que venderlo a este valor y bueno, vamos a pérdida de última, pero minimicemos la pérdida. Entonces esto a nivel agregado genera una reducción en la tasa de crecimiento de los precios. De esta manera, obviamente, vamos a, como dijimos, contener la inflación y tomar nuevamente las riendas de la economía, por lo menos del rol macroeconómico del Estado, que es suavizar los shocks. Hoy la Argentina, el gobierno kirchnerista, generó que se pierdan las riendas completamente de la emisión monetaria y del gasto público. Porque el gasto público se lanzó tanto que la emisión, lo único que se hacía, se destinaba para ellos. O sea, se prestaba al sector público de una manera creciente, creciente y creciente, y eso era insostenible. O por lo menos teníamos un shock internacional, la gente no confiaba en los propios mecanismos del gobierno. Entonces nos encontraba en el peor de los mundos. Lo que hay que tener siempre es control macroeconómico de la situación. No para dictar el ciclo económico, que eso es lo negativo, lo que está mal. Acá hay muchas críticas, por ejemplo, de Javier Milei y todos los economistas liberales que te dicen el keynesiano siempre expande el gasto porque piensan que la fuente de crecimiento es el Estado. Y acá es el error. El Estado tiene que suavizar el ciclo económico para evitar los impactos. Cuando hay desempleo bajo, cuando hay desempleo alto, tiene que actuar. Pero no tiene que estar dictando cuál es el destino de la economía argentina. Entonces, como conclusión, la idea es haber mostrado un poquito lo que es el juego de oferta y demanda y, por último, explicar la situación actual de Argentina, diciendo teníamos un Estado que no podía cumplir su rol macroeconómico. Bueno, las medidas, que obviamente son muy impopulares porque elevan el desempleo, son justamente para eso, para volver a tener una moneda sana y tomar riendas otra vez del ciclo económico para poder el día de mañana realizar una política monetaria y fiscal que sea efectiva y que nos permita dar previsibilidad a largo plazo, que es fundamental en la economía moderna. Bueno, este ha sido un poquito el resumen teórico, los conceptos de macroeconomía, el juego de la oferta y la demanda. Y bueno, me voy a ir despidiendo, pero antes que nada voy a hacer un poquito la venta del programa. Obviamente nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom, buscan Economista del Medio y ahí aparecemos. Por otro lado, en redes sociales nos pueden contactar Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio, Twitter, www.twitter.com/econdelmedio y por último, un correo electrónico, economistadelmedio@gmail.com. Mi nombre es Gabriel Martini, espero que hayan disfrutado este capítulo. Y bueno, vamos a hacer el clásico goodbye. Si se están despertando con esto, que tengan un muy lindo día. Si se están mirando, si están mirando al horizonte y ven el sol caer, buenas tardes. Y si están a punto de dormir, que tengan una muy, pero muy buenas noches. Chau.